Caminos oscuros de tinieblas, sumidos en soberbia natural. Maldicientes palabras salen de la boca del inicuo. Conocen la verdad, pero son adoradores del inmundo. Adoran la idolatría, pobres amantes de la injusticia. Espíritus muertos van como ciegos en un desierto. Fría neblina tormentosa es para ellos una adicción. Caminan con brazos de prisa hacia el inevitable Seol. El camino fácil de la satisfacción carnal será el fin, porque se dirigen en masas hacia su propia destrucción. La estrategia del diablo para muchos es trampa mortal. La ofensa, abominaciones normales en nuestros medios televisivos. La esclavitud de los principados hacia los hombres. Subliminalmente, poco a poco irán dominando tu ser, encadenándote a maldiciones generacionales con fines irracionales, como en el tiempo de la Santa Inquisición. Cruel historia, anticristos cumplen las profecías apocalípticas. ¿No lo sabías? Nada de lo que está escrito es mentira, es palabra de vida. Puede ser tu bendición, a mayor conocimiento, mayor condenación. Momentos grabados en tu historia para el juicio, momentos guardados para tu condenación o para tu beneficio. Momentos que nunca recuperarás por causa de tus malos actos. Momentos inciertos, razona y date cuenta y mira quién te ha creado. No tienen ojos para mirar, no tienen manos para palpar. Siguen el sistema, pero por dentro se queman. Muchas familias perdidas, droga, dragón, su mejor ataque. Cobardes salen a la batalla, amarrados y sin armas. Tropezar no es de cobardes, es de cobardes no levantarse. La disciplina divina es un privilegio solo para los escogidos, porque por causa de su nombre, justos sufrirán persecuciones. Nadie ayuda, todos juzgan, pocos esperamos los días de lluvia. Creencias religiosas, estúpidas ideologías costumbristas. Es que no podemos buscar religiones a nuestra propia conveniencia. Espíritus moran altivos, creando pestilencias en nuestras conciencias. Porque eso no es el temor de Dios, eso no es ciencia. Eso no es amar lo material, lo que debajo del sol puedas juntar. Si para ti el oro es tu Dios, entonces viene el oro tu salvación. Personas andan con los huesos carcomidos, cerebros dormidos, atentando contra ti mismo. No escaparás de tu propio egoísmo, mentiroso egocentrismo. Unos nacen, otros mueren, da lo mismo. Mejor es morir que nacer, todos los últimos serán los primeros. Mi respeto para los obreros, aquellos seres de corazón sincero. Momentos grabados en tu historia para el juicio. Momentos guardados para tu condenación o para tu beneficio. Momentos que nunca recuperarás por causa de tus malos actos. Momentos inciertos, razona y date cuenta y mira quién te ha creado. Se quedaron solas por causa de su fornicación habitual, antiespiritual. Traen inmundicia debajo de sus faldas por su uso contranatural. Varón, como con mujer, eso es abominación. Como nación contra nación, barrio contra barrio. ¿Sabes cuántas personas mueren a diario en sectores precarios? Pero raro no es para los gobiernos, esto es secundario. Cada quien lucha por su propio interés. En este juego de ajedrez, peones, alfiles en movimiento. Grandes reyes destruyen torres. Hay laberintos destructivos en el interior de una mente. Es el pasado, en este camino el futuro no es incierto. Solo podrás observar lo que hay dentro. Toda visión se revelará de acuerdo a tu gran conocimiento. Porque no necesitas ver para creer, cree con fe para que veas. No es una cuestión de ovnis o de seres reptilianos demoníacos. Solo se trata de mantener un orden, una disciplina. El tiempo avanza, no retrocede, todos tienen lo que merecen. Aquel que te ve si desea derribar el capitel, destruirá tus puertas. No habrá quien huya, podría ser pedazos sobre la cabeza de todos. Aunque cavasen hasta el infierno, de allá los tomará su mano. Aunque subiesen hasta el cielo, de allá los hará descender. No esperemos que ponga sus ojos sobre nosotros para mal, porque el Dios de los ejércitos es aquel que toca la tierra. Se derretirán y llorarán todos los que en ella moran. Si él llama las aguas de la mar, sobre la faz las derramará. Analiza tu condición, levanta tu rostro. Por tu bien, busca el camino angosto.